Hola, soy José Luis Gallego, atravesando el océano de las historias con mi coche, hecho de oralidad, imaginación y fantasía. Julián es un pibe que vive en la Carcova, en José León Suárez. Se llama Julián, pero le dicen viruta, porque tiene todo el pelo como si fuera una virulana. El papá de Julián vive en la Carcova, pero trabaja en Longchamps. Es tan lejos que para ir a trabajar se toma 3 colectivos y tarda casi 3 horas. Y para volver de trabajar se toma otros 3 colectivos y tarda otras casi 3 horas. Los domingos a la mañana el papá de Julián es uno de los mejores papás del mundo, porque le gusta jugar a la pelota y también sabe hacer barriletes. Pero los días de semana, cuando viene el papá de Julián, mejor no te acerques. Y Julián ya sabe eso. Y por eso, cuando sabe que su papá está por venir, se va para la canchita. Y se queda ahí en la canchita hasta las 2, 3 de la mañana, más o menos cuando sabe que casi todos están dormidos y que su papá está dormido arriba de la mesa y a veces también arriba de la cama. Los pibes del barrio dicen que en la canchita aparece el pomberito, que tiene una mano de lana y otra de hierro, que te llama con un silbido y que si te das vuelta te acaricia con la de lana, pero te pega con la otra y no volvés más. Y otros pibes dicen que en la canchita aparece una señora con un vestido blanco que camina y pasa por ahí, pero que no toca el piso, que siempre está llorando, pide por sus hijos. Y otros dicen que de un agujero al lado del arco sale el yací yateré. Pero Viruta sabe que todo eso es mentira, porque él está todas las noches en la canchita. Y en la canchita no pasa nada. Bueno, una vez pasó algo. Una vez estaba Viruta sentado al lado del arco cuando de pronto escuchó que lo llamaban. ¡Virute! ¡Virute! ¡Virute! Era una vieja que tenía un collar de perro, pero no tenía ningún perro. Acá, señor, acá. Pero querido, vos no sos mi perro. Escúchame una cosa, ¿qué haces acá solito? ¿Por qué no venís a mi casa y a tomar un poquito de pan con grasa? ¿Por qué no venís a mi casa a tomar un poquito de pan con grasa? Y un poquito de sopa, ¿sí? Vení. ¿Por qué no? Vení. Lo fue llevando a Viruta por los pasillos de la villa. Los pasillos de la villa son de ladrillo hueco y de techo. Algunas casas tienen chapa y otras tienen, por ejemplo, una pileta pelopincho pinchada. La casa de la vieja era toda de madera, hecha con pallets viejos y bastante cartón, y medio que se caía de costado. Pero cuando Julián entró, vio que adentro era una casa inmensa. Tenía piso de mosaico, paredes derechas, con dibujos de niños. Había una mesa lustrada y la vieja cumplió. Trajo el plato de sopa, el pan con grasa, y Julián tenía hambre y se puso a comer, se puso a tomar la sopa. De pronto, en un instante, la anciana desapareció y volvió a aparecer con un delantal todo manchado de colores, un pincel en la boca y una paleta con colores, y le dijo: ¿Te molesta si te pinto, querido? No hay problema. La vieja agarró un atril, puso una hoja en blanco y empezó a pintar. Julián comía, la vieja pintaba, hasta que en un momento Viruta tenía la panza llena y ya se quería ir a la casa. Pero cuando intentó levantarse, la vieja le dijo: quietito, un poquitito más. Y de pronto Julián se dio cuenta que no se podía mover. La tenía ahora la vieja justo enfrente. Y ella, agarrando el papel, dijo: ¡Ja! Otro boludito más. Y colgó el dibujo donde había atrapado al niño en la pared junto con todos los otros niños que tenía atrapados en la bidimensionalidad del papel. Y así, Viruta quedó condenado a observar esa casa en un papel para siempre. Pero así, como viene la mala suerte, también viene la buena suerte. Y la buena suerte vino en forma de viento. Un viento que empezó a dar vuelta por los pasillos de la villa, a dar vuelta alrededor de la casa de la vieja, y el viento abrió las ventanas y empezó a despegar los dibujos de los pibes en las paredes. Y el dibujo de Julián, que se había despegado, empezó a flotar adentro de la casa, y con el viento salió por la ventana y empezó a subir y a subir. Y de pronto Julián, desde adentro del papel, veía todo desde arriba, los pibes de la esquina, el patrullero, y cada vez más arriba. Y así el viento lo fue llevando para la avenida Márquez, hasta que finalmente, desde muy arriba, cruzó la avenida y empezó a bajar para el lado de Villa Ballester. Dibujo lentamente, fue aterrizando muy lentamente en una casa toda paqueta, que tenía todo el pasto cortadito, y una pileta inmensa, con azulejitos todos diminutos, uno al lado del otro. A ese jardín salió una nena, que tenía un vestido de colores y el pelo largo, con rulos. Y cuando vio el dibujo se enamoró, porque Julián era muy lindo. Y la nena, tomando el papel contra su pecho, dijo: ¡Ah! El hombre de mi vida. Y fue a ver a su mamá y le dijo: Mamá, ya encontré el hombre de mi vida. Y su mamá le dijo: Bueno, banca un poquito, estoy ocupada ahora, ¿sí? Un poquito. La nena puso el dibujo sobre la cama y, como el hermano era celoso, lo hizo un bollo y se lo tiró al gato que estaba en la ventana. Pero el gato, ¡miau!, lo esquivó y el dibujo salió por la ventana y cayó en la calle. Y como la calle era embajada, tuc, tac, tic, toc, llegó hasta la esquina. En la esquina había un hombre que acababa de tomar una decisión de la cual nunca se podría arrepentir. El dibujo le hizo acordar a su hijo y se acordó de los avioncitos. Entonces lo empezó a estirar y lo dobló como si fuera un avioncito. Julián sentía que lo doblaban todo y con ese avioncito lo tiró al cielo. Y otra vez el viento empezó a hacer que suba cada vez más alto, más alto, más alto, hasta que el avioncito volvió a rozarle la panza a las nubes. Y así el avioncito volvió a sobrevolar la Villa Kárkova y empezó a descender en tirabuzón lentamente hasta que llegó a los pies de una mujer que estaba sentada en el cordón de la vereda llorando con la cara entre las manos. Era la mamá de Viruta, que lo extrañaba mucho. Estaba desesperada. Y entonces una lágrima que salió de la madre cayó sobre el avioncito y de ahí, de ese papel, volvió a salir Viruta. Y la mamá no lo podía creer, estaba delante de ella y lo tocaba, lo miraba, lo pellizcaba, hasta que finalmente lo abrazó muy fuerte contra su pecho y le dijo: Nunca más te voy a dejar solo. ¡Pero me estás aplastando, mamá! ¡Me estás aplastando! Hay que ir a salvar a los pibes, mamá. Hay que ir a buscar a los otros pibes. Julián y su mamá fueron a buscar a los papás de los chicos que faltaban. Y todos juntos fueron a la casa de la vieja. Y dicen que cuando los papás volvían a ver a sus hijos en esos dibujos, lloraban y que de las lágrimas volvían a nacer sus hijos. Bueno, los pibes del barrio me contaron que algunos de los papás tuvieron que usar cebolla para poder llorar. Pero el tema es que todos lloraron y que los pibes que alguna vez estuvieron atrapados adentro de los papeles, hoy se dedican a pintar y a enseñar a pintar cuadros. Y dicen que a la vieja le dieron perpetua. Ahora vive encerrada en un buzón y se la pasa pintando. Pero el único modelo permitido parece que es un espejo. Y colorín colorado, el cuento de Viruta, en este océano de las historias, por fin ha navegado.